Quiero escuchar el ruido del motor, respirar la emoción. La carretera que me haga soñar y viajar sin parar. Al mundo dar otra revolución y sin mirar hacia atrás. La radio encender y poner nuestra canción. A girar, tú y yo. A rodar, tú y yo. Una ruta sin fin, donde vivir, mi sueño cumplir. Mi casa está aquí, súbete, queremos oír tu voz. Otra ciudad, ver los campos pasar. Nuestro escenario, el mundo será, queda mucho por ver. Al mundo dar otra revolución y sin mirar hacia atrás. La rabia encender y poner nuestra canción. A girar, tú y yo. A girar, a rodar, tú y yo. Una ruta sin fin. La revolución y sin mirar hacia atrás. La radio encender y poner nuestra canción.